¿Cómo me gustaría cantar dentro de 1000 años? Cuando los seres humanos no se maten con bombas ni piedras, qué bello sería, siempre y cuando existan los seres humanos. Me gustaría cantar en un futuro donde los pueblos hablen de paz. Me gustaría cantar en un futuro donde los pueblos amen la dignidad, con puentes de libertad, en donde las fronteras sean bibliotecas, donde poder estudiar. Piensa, amigo, con un misil se podrían hacer 100 escuelas. Piensa, amigo, con un submarino atómico, 5.000 millones de dólares, se pueden hacer escuelas en todos los pueblos de África, en todos los pueblos de Latinoamérica. Piensa, amigo, con un solo submarino, qué bello sería. Me gustaría cantar en un futuro donde los pueblos hablen de paz. Me gustaría cantar en un futuro donde los pueblos hablen de dignidad, con puentes de libertad, en donde las fronteras sean bibliotecas, de poder estudiar. Me gusta pensar en un solo idioma y poder comprender toda la humanidad. Me gusta pensar en una sola religión, en donde todos los hombres juntos podremos orar al Dios de la vida, al Dios de la paz. Me gustaría volar en un cielo donde no existan aviones que bombardean aldeas. Triste madre llorar. Me gustaría cantar en un futuro en donde en los mares no existan barcos de guerra ni submarinos nuclear. Cultura, cultura, iluminar con libros de esperanza a la humanidad. Qué bello sería poder pensar en un futuro donde poder orar a un Dios de la vida, a un Dios de la amistad, en donde los pueblos hermanos sean uno. Uno en paz. Me gustaría cantar